los soneros que caminamos en este ambiente. Sabemos la realidad de nuestra convivencia y creo que es justo ya que tomemos conciencia que impera en este ambiente la envidia y la discordia entre aquellos elementos que son buenos o son nuevos aquí. Escúchenme, todos los soneros que caminamos en este ambiente. Tenemos que terminar con nuestra indiferencia para poder sonar nuestra música con ciencia. Yo te invito, buen sonero, como fieles compañeros, a acabar con el problema, empezando con tu ejemplo aquí. Que alguien comienza su camino de sonero, enséñale compañero y acaba con la discordia. Oye amigo, a tu ya sé consciente y acaba con la discordia de este ambiente. Buen sonero.